tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado y por el espacio y difundir el trabajo que estamos haciendo desde la asociación. Aquí a disposición siempre. Contanos cómo ha sido el trayecto de estos últimos meses, desde aquel 2020 en el que hablábamos y contaban la organización, la aparición de la asociación como espacio, las problemáticas comunes, las gestiones con los municipios del territorio, San Miguel, Malvinas, también San Miguel, para poder desarrollar, por ejemplo, conciertos cuidados en los teatros. ¿Cómo ha sido la evolución en estos meses? Bueno, la verdad que bastante buena, ¿no? El año pasado hemos hecho un montón de trabajo y este año, digamos, nos pudimos ordenar un poquito mejor de un montón de aspectos como para trabajar más tranquilos, porque la realidad que era algo nuevo y el contexto era muy complejo, ¿no? La única posibilidad para hacer shows eran los streaming. La única manera de difundir la música era a través de las redes, claro. Entonces, bueno, era muy difícil los trabajos que se hacían, como bien dijiste, que sumamos a técnicos, a gente, a sonidistas, a fotógrafos, bueno, toda esta gente que labura en torno a la música, algunos stage y demás. Los únicos espacios eran, como te decía, el streaming, ¿no? Sí. Y por suerte se va de a poquito reactivando de manera progresiva los escenarios, y bueno, además del vínculo con los municipios que se fue afianzando, ¿no? Con San Miguel, bueno, con Malvinas Argentinas, que todavía no podemos hacer nada en concreto, pero sí está abierta la charla, tenemos proyectos presentados y, uh-huh. y casi aprobados. Bueno, es cuestión de eso, de tiempo, pero con José de Paz también. Ya estamos haciendo cosas en su centro cultural, uh-huh. Con un programa de radio los días martes también. Entonces se fueron ganando espacios, y eso, por ejemplo, esta nueva articulación que nombrás con la Universidad General Sarmiento hizo que la UNPAS también de José de Paz, la Universidad de José de Paz, nos invite a articular con ellos con una diplomatura de música que están haciendo. Entonces nosotros podemos brindar, digamos, como un espacio de práctica con un ciclo de música en el lugar, uh-huh. Con gente que tenemos dentro para que pueda trabajar en la universidad en esta diplomatura. La verdad que creo que es fruto, me parece, de un trabajo prolijo y a conciencia y súper profesional, ¿no? Uh-huh. La pandemia mostró en muchas aristas, en muchos aspectos, la precariedad del empleo. Hablábamos el año pasado y reflexionaba sobre el gobierno, suponía que había algo así como 4 millones de personas con empleos informales, y cuando lanzó el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, se dio cuenta que había más de 12 millones de personas en ese tipo de precariado, de trabajo inestable, falta un montón de garantías, y dentro de eso el arte y la música, particularmente la música y el teatro, son dos espacios que han sostenido su trabajo, sus propuestas, su desarrollo en la región aquí del noroeste del conurbano, con mucha autogestión, o sea, asociándose con muchos espacios autogestivos que también se vieron hackeados. Surgieron también propuestas de empezar a visibilizar la necesidad de que haya un marco jurídico municipal o provincial que ampare este trabajo, esta tarea. En ese aspecto particular, ¿ustedes cómo lo vienen analizando? ¿Qué vienen planteando? ¿Hay iniciativas de, no sé, pensar una ordenanza o plantear desde la asociación algún tipo de apoyo concreto de los estados municipales o provincial? Sí, nosotros como organización, que todavía no estamos legalizados con ese número, que comenzamos el trámite, obviamente la intención es ayudar al músico, al artista, al trabajador de la cultura, a través de los fomentos que hoy lo más común, digamos, es poder acceder a un fomento que por ejemplo brinda el INAMU, o el Fondo Nacional de las Artes, ¿no es cierto? Que asociaciones como la nuestra brindan un apoyo económico para que uno pueda generar un proyecto, y en ese proyecto que uno genera, poder contemplar el pago de los músicos, ¿no es cierto? O la gente que trabaja. Hoy, por ahí, lo más fácil que tenemos es eso, o la articulación con lugares, con bares concretamente, para hoy empezar, podemos decir que podemos empezar un ciclo, por ejemplo, en un en un bar de San Miguel, donde vamos a hacer un ciclo acústico, digamos, ya público presencial, y donde el artista, además de poder volver a salir a tocar con todas las condiciones como tiene que ser, ¿no es cierto?, en un lugar habilitado, con un buen escenario, con un buen sonido, bueno, puede además cobrar algo, ¿no es cierto?, tener sea retribuido, digamos, pero nosotros desde ese lado es el aporte, y también hay cosas que podemos sostener por algunos gente, digamos, que colabora con el proyecto de la asociación como sponsor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay alguno que otro aporte, más alguna cuotita de los asociados, que nosotros nos permite hacer algo, pero a lo que le apuntamos, una vez que podamos tener el número de asociación, es poder tener estos fomentos, ¿no? Estos apoyos que ya venimos hablando con la gente del INAMU, con representantes del INAMU, de poder después acceder a esto, ¿no? Para quien no conoce, les contamos que el INAMU es el Instituto Nacional de la Música, un organismo que se creó a partir de la Ley de la Música, justamente una ley que es una ley hermana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? La llamada Ley de Medios, y el INAMU justamente es el organismo que debería acompañar y cuidar en su proceso creativo y en la cuestión laboral a las músicas y músicos. ¿Cómo es la relación de la asociación con otras organizaciones? Pienso en SADEM, por ejemplo, el Sindicato de Músicos. ¿Hay relación entre ustedes y el sindicato? Empezamos a hablar, no es mi caso personal, pero chicos que están conmigo en la comisión directiva han hablado, hemos comenzado un diálogo como para unir fuerzas, ¿no? Para ver en qué, desde dónde y cómo se puede articular, porque eso es lo más importante, ¿no? Creo que lo que buscamos siempre, unir fuerzas con otras asociaciones, por ejemplo, también, además de SADEM, hay una asociación de músicos de General Rodríguez, que ellos vienen haciendo un trabajo, tienen, digamos, un poco más de antigüedad en esto que nosotros, y bueno, hemos hecho varias charlas virtuales con los chicos que nos contaban un poco cuál es el camino, cómo es que vienen ellos, cómo es que accedieron a ciertos fomentos, como te digo, o apoyos del Estado, ¿no? Nosotros, además de buscar este apoyo del Estado nacional o provincial, bueno, lo mismo con los municipios, ¿no? Que de a poco se va dando, y algunos municipios, bueno, nos bancan en eso y nos dan la confianza, como sucede en San Miguel, que nosotros cada vez que vamos a hacer un show en algún lugar fuera de un lugar no municipal, el municipio nos informa realmente en el estado que estamos, tal bar, bueno, acá sí les conviene hacer, está habilitado hasta el día, no tiene problema, trabaja así, acá, porque muchas veces el entusiasmo del dueño del bar, obviamente, sí, vení, está todo bien, se puede hacer, tenemos los protocolos, y por ahí no es tan así, ¿no? Pero obviamente se entiende que uno quiere trabajar, ¿no? Necesitan trabajar, pero nosotros somos muy cuidadosos, ¿no? A cada lugar que vamos, respetando los protocolos, sobre todo cuidando a los artistas y a los trabajadores de la música. Última, Mariano, te agradecemos como siempre que nos dediques estos minutos. ¿Cuáles son los proyectos que tienen a corto plazo para este 2021? Mira, este año ahora estamos articulando algunas capacitaciones, por ejemplo, ahora el 10 de abril vamos a hacer una gratuita. Tenemos ahí a dos speakers, dos oradores que la tienen muy clara con el tema de lo que es la discografía en redes sociales, cómo subir tu disco, cómo darle difusión, cómo manejar ciertas cosas en redes. Entonces, bueno, ahí es como el primer cursito que vamos a dar, pero la idea es poder empezar a dar varias capacitaciones, ¿no? Para los músicos. Bueno, se viene esa articulación con un PAS, en una diplomatura, así que ahí va a haber un ciclo de música también para la gente adentro y para la gente afuera, como lo es desde la terraza, ¿no? Que bueno, ahora, si el clima nos lo permite, vamos a hacer por lo menos un encuentro más, ahí, algún atardecer que nos permita, digo, que ya no haga frío, y si no, también está la posibilidad de hacer en el anfiteatro que se va a reinaugurar, en el anfiteatro hermoso que tiene la ONU, se reinaugura este 23 de marzo con el Sudor Marita. Lo próximo es, bueno, ahora un festival por la memoria, va a haber un programa especial en la radio. Se viene, como te digo, este ciclo acústico presencial en Jade Barques, en San Miguel. Vuelve el ciclo desde el Marechal, pero esta vez con la novedad que va a ser directo, ya el municipio tiene las herramientas para que así sea, porque nosotros hacíamos como fue, por ejemplo, lo de la terraza, ¿no? Lo grabamos un día a la tarde, se editaba y bueno, se estrenaba quizá a la semana. Ahora la novedad es que va a ser directo, como lo era, por ejemplo, otro ciclo que teníamos, que era Vivo en la Sala, que hacíamos de Salas Aura. Así que, bueno, como te digo, la idea es mantener y tener esos esos ciclos, quizá no tan seguido como era lo del Marechal, que teníamos toda la semana, todos los fines de semana teníamos un artista, capaz que es un poquito más escalonado, pero bueno, cada producción va a ser cuidada, ¿no? Bien, quedamos aquí entonces en la radio atentos a las tareas que vayan desarrollando para compartirlas, para contar también aquí en la radio el trabajo de la asociación. Un abrazo grande. Gracias, Daniel. Quien se quiera sumarse como músico, como artista o simplemente como público, los invito a buscar a las redes sociales, Asociación Músicos del Noroeste, obviamente de Buenos Aires, porque dicen, che, del Noroeste, son de allá, de Tucumán, de viste, mucha gente las escribe de todos lados, por suerte se fue agrandando la familia. Así que bueno, Daniel, te agradezco a vos y a la radio siempre por tenernos en cuenta y compartir nuestro trabajo. Un placer, un abrazo grande. Un abrazo grande, adiós.